El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio. Muy buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa El Observatorio del día 29 de septiembre del 2012. Últimos días del mes, ¿eh? Comenzamos un nuevo mes acercándonos aceleradamente hacia el fin de año. En primer lugar, queremos saludar a los oyentes. A los oyentes de la zona de Moreno, Merlo, Paso del Rey, La Reja, los lugares donde tenemos mayor audiencia, y también a algunos oyentes del exterior que nos escuchan casi siempre, recibimos información, cartas, notas, etcétera, de que escuchan nuestro programa, entre ellos Tatiana Vladimirskaya, la directora del Conjunto Grenada de Moscú, que tiene la gentileza de escucharnos a una hora tan inhóspita como esta para ellos, porque hay 7 horas de diferencia y su horario es de 12 de la noche a 2 de la madrugada. Una hora, en realidad, increíble, pero a veces nos escucha cuando puede Tatiana Vladimirskaya, por lo tanto, le agradecemos mucho eso y le mandamos un gran saludo desde acá, desde la ciudad de Moreno, desde Moreno, Buenos Aires, Argentina. También saludamos a amigas que tenemos en Holanda, que nos escuchan siempre, entre ellas Vilma, Graciela, etcétera. Y les digo que este programa lo hacemos hoy con nuestra amiga Andrea Herrera, que está con nosotros. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Empecé saludando a los oyentes. ¿Está viendo el pronóstico del tiempo? Dice que va a llover. El pronóstico del tiempo está... ¿Ya llovió? Acá no llueve. Será del programa anterior, ¿eh? O esto es sábado, no sé cuándo, ¿sí? Hoy, pero acá no llueve, por suerte. Está hermoso. 15 grados, sol. Máxima 20, dice, ¿sí? Y debemos andar por los 20. Está hermoso. Bueno, yo me hice algunas anotaciones con respecto a la semana esta que tuvimos, en donde la protagonista fue la presidenta Cristina y obviamente el medio monopólico que está en lucha por su supervivencia, que es el diario Clarín y todos sus canales de televisión, que intenta obviamente destruir al gobierno y a todos sus funcionarios de paso. Y eso formará parte de nuestra coyuntura de hoy. La presidenta Cristina estuvo casi toda la semana en Nueva York en la reunión de Naciones Unidas. Ahí nos sorprendió con dos discursos, además del discurso en Naciones Unidas, también en dos discursos en dos universidades, con conferencias de prensa o permitiendo, digamos, las preguntas a alumnos de ambas universidades. En su discurso en Naciones Unidas, se podría decir que fueron tres los elementos de toda su disertación. Una es que, defendiendo la soberanía de las Islas Malvinas, volvió a solicitar el diálogo con Gran Bretaña. Hasta ahora un pedido no escuchado por parte del gobierno británico. También se refirió a una frase, a una extemporánea de la presidenta de IPD, del IMFC, del FMI. FMI. ¿Qué es FMI? Sí, sí, ah, del FMI, Fondo Monetario Internacional, que se, refiriéndose al INDEC en la Argentina y a los indicadores de inflación del INDEC, criticando, digamos eso, la presidenta esta, Lagarde, dijo que le sacaría la tarjeta roja a la Argentina. Obviamente esto produjo una respuesta fuerte e irónica de la presidenta Cristina, diciendo que Argentina no es un partido de fútbol, un equipo de fútbol, y que tiene que defender la soberanía, etcétera, etcétera, etcétera. Se burló un poco de la expresión de la presidenta del Fondo Monetario Internacional. Esto a su vez fue esa crítica del Fondo Monetario fue saludado con gran placer por parte de Clarín, de La Nación, de todos los medios opositores, en el sentido de que digamos están felices y contentos de que el fondo castigue a la Argentina. Sí, igual me hicieron acordar, ¿se acuerda en la época de la Rúa con lo del riesgo país? Exactamente, ¿no? Sí. Que parecía que los organismos internacionales dicen algo malo de la Argentina y está buenísimo, acá todos celebran, entonces todos dicen, ay no, porque la Argentina, como los foros internacionales van a hablar mal de nosotros y qué sé yo, como si fuera una tragedia y como si además ellos tuvieran las recetas fantásticas, ¿no? Esta semana con todo lo que pasó en Europa, en Grecia y en España con la gran represión, por aplicar las medidas del fondo, y el fondo sigue dando sus recetas como si fueran fantásticas. Bueno, en realidad son fantásticas para los poderosos, ¿no? Por eso el Clarín está tan alarmado, porque nos van a sacar la tarjeta roja. ¿Qué carajo implica que nos saquen la tarjeta roja? Que se la metan en la oreja, claro. ¿No? Que no nos debería importar absolutamente nada eso. Bueno, habíamos dicho también que la presidenta dio charlas en dos universidades norteamericanas que inauguraron o que tienen departamentos de estudios de América Latina y en especial de Argentina. Para nuestra sorpresa, para sorpresa de los que estábamos escuchando su disertación, que fue de alto nivel, digamos, un grupo de estudiantes, que después resultó que eran todos argentinos, de distintos lugares, digamos, de distintas provincias incluso, argentinos que estaban confabulados directamente por gente del Clarín, incluso apareció, no los vi yo en la televisión, pero me dijeron que estuvo presente era Sarlo, y la nata, sí, entre el público. Tuvo Beatriz Arlo, yo la escuché ayer a la tarde, ahora le cuento. Entre el público, sí. en Harvard. Y varias preguntas, ya se notaba en las preguntas que le hacían, un estilo provocación, digamos, con preguntas absurdas que hacen los periodistas acá en la Argentina, los periodistas no preparados, digamos, acá en la Argentina, que tergiversan los datos, cuentan mentiras, etcétera. Estos alumnos repetían esas cosas y bueno, me resultó simpático todo lo que pasó ahí, incluso las respuestas irónicas y a veces, o sea, explicativas de la presidenta. Sí, está muy bueno lo que puso Atilio Borón en su muro en Facebook ayer, sí, que dice $70,802 por año cuesta una maestría en Harvard Kennedy School. Ahí donde $70,800 por año. Por año, ajá, una maestría. Si bien hay becas y medias becas, son muy escasas y cubren tan solo el arancel, por lo cual queda la alimentación, el alojamiento, etcétera, ¿no? Claro. ¿Cómo como información oficial de esta universidad se consideran los gastos, estos costos indirectos. Bueno, como puede observarse, se requiere que la familia del estudiante cuente con un elevado poder adquisitivo para poder ingresar a esta escuela. Evidentemente sí. Son alumnos que tienen un nivel económico incomparablemente superior a los de la Universidad Nacional de La Matanza. Y dado que la gente piensa cómo vive, no es nada extraño que las preguntas que le formularon a la presidenta siguieran al pie de la letra la agenda temática establecida por Clarín y La Nación, dice Atilio Borón. Claro. Además, basta con echar un vistazo a los profesores para corroborar el perfil muy fuertemente neoliberal de la mayoría de ellos, lo que seguramente le está enseñando a sus alumnos es que son destinados a ser administradores públicos, altos burócratas y gerentes de los organismos internacionales. Espero que sigan siendo, que lleguen a gerentes de organismos internacionales y no que lleguen a nuestro país. Claro, bueno, pero no dijo Cristina, de ahí sale, primero, ahí nace la teoría del neoliberalismo. La escuela de Chicago nace adentro de la Universidad de Harvard, ¿no? Exactamente. Hayek y Milton Friedman, que son los padres del neoliberalismo y de todo esto que nos pasó después de la aplicación del keynesianismo durante la crisis del 30 y la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Primero eso. Segundo, nuestro gran gurú que nos dejó donde estamos, Cavallo, también sale sí, de ahí. Sí. Alejandro Toledo, dijo la presidenta. Alejandro Toledo, el que fuera presidente de Perú, también sale de ahí, que en un momento había sido la esperanza del Cono Sur y terminó también como terminó. El Cholo le decía. El Cholo de Harvard le decía, ¿no? El Cholo le dicen a los indios, los peruanos, entonces ese era el Cholo de Harvard. Bueno, estos personajes salen de esa universidad, o sea, ¿qué se espera que le pregunten en esa universidad? La pregunta es, ¿por qué Cristina se metió en la boca del lobo? De alguna manera, ¿no? O si por ahí ella tiene ganas de meterse en la boca del lobo. Por otro lado, lo de Beatriz Arlo. Yo la escuché ayer a la tarde y la verdad que me pareció indignante. Primero, porque a mí, personalmente, esto a título personal, no me parece una gran intelectual que escriba ni cosas brillantes ni maravillas. Lo que pasa es que los medios la llaman como para preguntarle cosas de las cuales siempre redunda, habla mucho del discurso. Y parece después las pavadas que ella dice quedan como verdades absolutas, ¿no? En estos medios y pasan a formar agenda. Bueno, ella habló muy mal del discurso de Cristina, pero no del discurso de Cristina en Harvard, sino en general. Dice que Cristina siempre habla en tono maternalista, como diciéndonos a los argentinos lo que tenemos que hacer, como que ella es nuestra gran madre, la que nos explica y la que nos da las recetas y nosotros solamente tenemos que seguirla. Lo mismo que opina Mirta Legrand cuando dijo Maestra Ciruela. Lo debe opinar, primeramente lo debe haber opinado Beatriz Arlo y Mirta Legrand le robó el speech. Pero bueno, esto es lo que digo. Y después la gente común repite estas cosas sin demasiado contenido y sin demasiado análisis, porque no hay un verdadero análisis, como no hay una verdadera discusión política, ¿sí? Claro. Porque hay verdaderos cambios económicos. Son críticas descalificatorias, quieren descalificarla. Exactamente, porque no hay un discurso, no hay nadie que tenga muñeca, cintura política para ponerse a charlar o a debatir ideas con Cristina y con muchos de su entorno. No, por eso lo mismo que con Kicillof. Tampoco tiene la capacidad expositiva que tiene la presidenta. No. Bueno, y esto ella hablaba como que no sabe hablar, como que tiene el micrófono y va tirando cualquier cosa, decía Sarlo. No es así. Claro. Para mí tiene una gran capacidad de oratoria que no todos los políticos tienen. Tenía Alfonsín, por ejemplo. Alfonsín tenía una capacidad maravillosa. Pero no todos tienen. Menem cambiaba los papelitos que tenía metidos en el bolsillo, que le escribía cualquiera, ¿no? Y así montones. Pero bueno, nada. El otro que noté acá, entre todos los funcionarios que tienen la misma capacidad expositiva, es Kicillof. Claro, bueno, eso le iba a decir otro también. Que el tipo tiene las ideas súper claras, tiene una ideología muy marcada y todo el mundo trata de denigrarlo, de hablar mal de él solamente por hablar mal, pero nadie tiene un discurso y una argumentación política para rebatirle ideas. Ese es el tema. ¿no? Y después, si no, los diarios enseguida, los dos grandes diarios enseguida saltan a buscar informaciones que tienen que ver con algún caso de corrupción o qué sé yo, que nunca llegan a ningún lado. Pero durante mucho tiempo claro, llenan las tapas. Exactamente, y queda la información. Claro, dejando pegado, por ejemplo, el tema de vudú, que lo dejan pegado con esto de psicónica calcográfica y todo no eso. Solo en esta semana el tema de vudú saltó en otra. Había sido, yo ni me enteré de la acusación, lo habían acusado de hacer una reforma en el Senado de la Nación, con donde mandó colocar un... en el baño un sistema, ¿cómo es que se llaman esos sistemas de que te tiran agua de todos lados? En los baños hay un sistema, un sauna, jacuzzi, un jacuzzi. Ah, sí. hizo colocar, según el Clarín, un jacuzzi en el baño privado del Senado, con gastos millonarios obviamente, y hizo un gimnasio propio para él en el Senado. Ajá. Resulta que los jueces tomaron esa denuncia. Y fueron a investigar. No es cierto, el baño no tiene ningún jacuzzi. Claro. Es un baño común, normal, donde sí se refaccionó, pero es común y normal. Y el gimnasio que había hecho era una máquina caminadora propia, personal de él, que se la llevó de su casa al Congreso, digamos. O sea, ahora eso que yo escuché, nunca, no se publica ni se dice en ningún lado. Claro. O sea que para la mayoría de la gente va a quedar claro, como que si tiene un jacuzzi propio y tiene un gimnasio propio en su oficina del Senado. Entonces la gente empieza a elucubrar cómo de grande será la oficina de vudú en el Senado, ¿no? Para tener un jacuzzi, un gimnasio y todo. Y claro, nunca se da a la luz lo verdadero, la otra parte, el resultado de la investigación. Sí, usted me hace señas. Estamos en el aire, 17:21. Hay un cartel 21. Electrónico que dice aire y dice los minutos, los segundos. Ah, ¡qué paquetería! Yo no vine dos días y ya mira todo lo que cambiaron. Lo que quiero decir es que si es que tenemos algún... Ah, no tenemos. Él lo tiene. Él va a encontrar perfecto un tema, bueno, musical y lo va a poner. Ahora después voy a... Decíselo si querés. Anda, decíselo. No, un tema cualquiera. ¿Ya está? Vientito de Tucumán. Bueno, vamos a escuchar ese tema. Bueno. Yeah. con todo. La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes Saavedra. En la semana también tuvimos otro episodio que causó escozor, conmoción, indignación para la mayoría y seguramente alegría para los caceroleros de la derecha que están aumentando la presión e incluso en sus métodos de lucha, porque están incitando a la violencia ya en forma directa. Lo pudimos ver al realizarse un cacerolazo frente al domicilio del secretario de Comercio, Moreno, había muy poca gente, digamos, eran 20 personas, 30 personas, lo que se podía ver, no era mucho. Uh-huh. Incluso salieron vecinos a defender, a tratar de echarlos, porque decían que ellos vivían ahí. Le preguntaba a los otros, ¿usted dónde vive? No, eran todos de otro lugar, obviamente. Entonces, acá vivimos nosotros, no pueden venir acá a hacer esto. Pero no pasó nada. Sin embargo, se logró detectar, porque aparecieron afiches, especialmente uno, con la imagen de Moreno con un balazo en la cabeza, como si estuviera en un ataúd, en un cajón. Cuando yo vi la imagen antes, yo la vi por televisión, y en realidad me asusté porque pensé que era una noticia real, porque al pasar así como que estaban hablando de eso. Vio la imagen. Claro, entonces pensé que lo habían matado, en serio. Porque antes ya había escuchado una semana antes en una opinión, al analizar una revista, la revista esta Perfil, que sacó la foto de la presidenta también, en uno de los comentarios de la revista online, aparecía que el tema se resuelve con una bala de fusil y un tirador de 1000 metros. O sea que ya están hablando de eso. Eso lo leí yo en un comentario en la imagen por internet de la revista Perfil, donde se publicó la página, la tapa, donde estaba la presidenta con su orgasmo ficticio en la tapa o algo así. Sí. Así que esa cuando leí, bueno, empezamos ya a, empiezan a aparecer las cosas directas, los llamamientos directos al asesinato, digamos. Y al ver esto después, bueno, esto confirma. Es impresionante porque el odio que le tienen a Moreno es inexplicable, además porque no es un hombre importante. O sea, Moreno no es el que decide nada, ni siquiera la política económica del gobierno, digamos. Es no, un los secretarios son la segunda línea. Claro, pero le tienen bronca porque es el que aplica las medidas, digamos, de importación o de exportación, del tema de la, especialmente de la importación, digamos. Entonces los importadores lo odian, pues acusándolo de que existen cargamentos completos en la aduana, en el puerto, que no pueden pasar por culpa de Moreno, etcétera. Bueno, le echan la culpa de eso. Ahora el tema es muy serio, que el Ministerio de Justicia, a través de Alague, el ministro de Justicia, inició una denuncia, una investigación por incitación a la violencia, porque descubrieron que esto está armado por un grupo que existe en internet, digamos que están incluso detectados. O sea, tendremos más información del tema este. Y vamos a la tanda de la radio porque son las 17:30, 12 segundos. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro,

patético el oportunismo de algún dirigente piquetero opositor cuando alaba estas manifestaciones, creyendo que así será bien visto por esos sectores. Una de cuyas consignas es: soy de la mitad del país de la cual vive la otra mitad. Señor dirigente piquetero, para esa gente, ustedes los parásitos que viven de lo que les hagan a ellos. No hay puntos de contacto. Cualquier esfuerzo por encontrarlo es puro oportunismo. ¿A quién se referirá? ¿A un dirigente piquetero que habló a favor de lo de los caceroleros? De los caceroleros. O sí, también algún dirigente sindical. No sé si Moyano dijo algo. Creo que Facundo Moyano acá dijo algo. Acá habla de Facundo. Dice, Facundo Moyano no tiene la edad suficiente. Siempre quedan dudas. Facundo Moyano no tiene la edad suficiente para saber que ese mismo tipo de marchas eran las que hacían los viejos gorilas antiperonistas en el primer peronismo. Si Facundo no lo sabe, el intento de su padre Hugo por congraciarse con ellos resulta por lo menos poco peronista. Serían los Moyano. Claro, o sea que, bueno, Moyano con su giro a la derecha, sí, digamos, claro, acercamiento a Macri, acercamiento a Narváez, a todo lo que él antes criticaba, al mismo Duhalde, uh-huh, está, digamos, produciendo estas cosas. Los guerreros de la red, como los amigos de Tula y del Momo, hicieron una campaña diciendo que el gobierno retiraría los pasaportes a los que tuvieran deudas con la AFIP. Eso yo no lo escuché, pero está genial, ¿eh? O sea que el gobierno le quitaría los pasaportes al que le deba plata a la AFIP. No estaría mal, ¿eh? Es buena la idea, ¿eh? Sí, sí. Aunque parezca mentira, hubo incautos que se apresuraron a tramitar su documento, lo cual demuestra que es un error despreciar el poder conjunto mediático y virtual. En apenas una semana se presentaron dos denuncias por supuesto maltrato de género. TN se sumó a la campaña y mostró una lista ridícula de frases del secretario de Comercio que producían pánico a los empresarios, a la flauta, como una en la que le decía chucrut a un super empresario alemán, u otra en la que trataba de rato nazi al dueño de la Fiat, Cristiano Ratazzi. Es muy bueno. Rato nazi, sí, está genial. Sí. Sí. Claro, lo que pasa es que estos tipos están acostumbrados a rendirle pleitesía a todos los que vienen con guita de afuera, ¿no? A mí se me les contaron una moneda. De una gran empresa, un funcionario que trabaja en una empresa super multinacional, que el gerente de venta, principal gerente de venta de esa empresa, se quejó a un grupo pequeño de altos funcionarios de Moreno, porque dice que lo llamó a las 8 de la mañana y su primera palabra fueron: ¿ya estás ahí? Dice, ¿estás robando para vos o estás robando para la empresa? Esas fueron las palabras de Moreno. Claro. Yo cuando escuché eso me impactó y me puse automáticamente a favor de Moreno, porque un tipo que se anime a decirle eso, así con tanta libertad, y aparte, la verdad, es cierto, ¿eh? Claro. O está robando para él, o está robando para la empresa, a un alto funcionario de esos ejecutivos, digamos, que todo el mundo le tiene miedo, ¿eh? Moreno diciéndole eso, ahí el tipo me cayó simpático automáticamente, ¿eh? Sí. Bueno, va terminando Brustein. Cuando el 6 de septiembre la presidenta bromeó en un discurso que con sus funcionarios, deberían tenerle un poquito de miedo si cumplían mal sus funciones, se forzó la frase para convertirla en una amenaza que nunca fue tal. Los lectores de Clarín y La Nación leyeron que la presidenta había dicho que la sociedad debía tenerles miedo a ella y a Dios. A la pelota. Claro, sí fue así, sí. Los caceroleros salieron a Dios, después. Dijo. La frase fue así. Le tienen que tener miedo primero a Dios y después un poquitito a mí. O sea, a sus funcionarios le dijo, sí, eso. Sí, sí. A todos mis funcionarios les digo, tienen que tener miedo a Dios y un poquitito a mí. Y después, claro, pues yo firmé esos decretos. Por lo tanto, ojo, o sea, les quiso decir, no se equivoquen. Claro. Eso es. Acá la que manda soy yo, ¿eh? Exactamente. Es importante. Yo me puse contento cuando. Totalmente, porque además a la que votaron fue a ella. A todos los demás no los votaron, los eligió ella. Exactamente. Solamente sí. Ella. Y Clarín toma la frase esa, y igual que ahora tomaron lo de la reunión de allá. Sí. La frase como si fue, ella habló en contra de la matanza. En contra de la Universidad de la Matanza. Exactamente. Sí, acá se tergiversó todo. No fue así tampoco, claro. Porque no habló de la universidad, dijo la matanza, como que sí. Todo el barrio o lo que fuera. Para mí tendría que haber dicho, qué sé yo, en vez de la matanza, la verdad que tendría que haber dicho, ¿cómo es? Callao y Santa Fe. Claro. Para que estamos se pueda amar, no en Callao y Santa Fe, porque en realidad era para todos aquellos que silbaron, algunos silbaron. Claro. Entonces se supone que los de Callao y Santa Fe son los caceroleros, los que silban. Estuvo genial. Terminamos. Los caceroleros salieron después con carteles que le decían no le tenemos miedo, replicando la tergiversación estúpida de la broma y exhibiendo una valentía de papel por eso. Fue un acto de opereta salir con los carteles. No tienen miedo porque no hay nada que temerles, excepto a ellos mismos por la violencia que expresan y el primitivismo gritón y autoritario que reducen a la política. En la Argentina hubo miedo en otras épocas y eso sucedió cada vez que las expresiones sociales de este tipo llegaron al poder, la mayoría de las veces a través de golpes de Estado que tuvieron un respaldo civil cimentado en el miedo y en el odio. Vamos a un tema musical. Quiero un tren recorriendo mi país, del norte hasta el sur, cambiando la cabeza por vivir. Mendoza, tierra, luz, a tu montaña fui también. Piso 16. Hoy miro a Buenos Aires desde aquí. Malvinas argentinas, selvas del Brasil, canción americana, mira por la ventana el porvenir. Los desaparecidos son silencios en la noche hoy. Dolor y alegría, bandera latina, América del Sur. Con dolor que agita tantas cosas en mi corazón. Tu juventud es divina, tus mujeres son hermosas, morenas contagiosas que todo lo hacen por amor. Parafraseando a Oscar Wilde, no existen más que dos reglas para hacer un programa: tener algo para decir y decirlo. Por eso, hacemos el observatorio. Continuamos en el observatorio. Al pasar, quiero decir que también ocurrió un hecho sumamente importante, si bien no finalizó su desarrollo. Por primera vez en la Argentina podría existir el derecho al aborto no punible, así es, ¿sí? Sí, así es. Ese es el título que tiene, ¿cierto? Uh-huh. Que el Congreso, la Cámara de Diputados de la Ciudad de Buenos Aires, o sea que sería solo en Buenos Aires. La legislatura, sí. No en todo el país, no, tampoco. Por ahora no. Ayer votó y se ganó, digamos, la propuesta presentada por 30 votos a 29. Es impresionante, es genial cómo una cosa de tanta trascendencia y tanta importancia humana, digamos, gana por un solo voto en este país. O sea que eso nos estaría indicando que la moción y puede ser vetada incluso por Macri, que es el que tiene que promulgarla, digamos. A mí me impresiona esto porque Argentina en los últimos años está tomando decisiones legislativas que la están colocando un poco en la vanguardia de los derechos humanos en todo el mundo. Pues me estoy refiriendo a la legislación sobre el matrimonio igualitario, sobre el hecho de que uno pueda cambiar su documento, digamos, por un problema de género, con una facilidad tremenda, por ley incluso. Eso no existe en cualquier parte del mundo. Pocos países del mundo tienen este tipo de leyes. Sí existe la ley del aborto, no en todos lados tampoco, pero existe en muchos otros países. Argentina es uno de los países atrasados en ese sentido, pero en América Latina el otro país sería Uruguay, uh-huh, que son los únicos países que tienen aborto no punible, por sí, lo menos. Bueno, que aclarar qué es esto del aborto no punible. Es en los casos en que corra riesgo la salud de la madre. O ¿sí? que sea producto de una violación. Exactamente. ¿Sí? Así que con esto quedan descartados los comités interdisciplinarios que el PRO había promovido en su resolución para interpretar lo dispuesto por la Corte Suprema. Recordemos que esto ya había sido acordado por la Corte Suprema, pero que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no quería que se lleve a cabo, por eso se mandó a la legislatura y después de un largo debate los legisladores votaron por sí. O sea que se está resistiendo el gobierno. Exactamente. El gobierno de Macri, digamos. Claro, pero acá vemos, por ejemplo, en la etapa de hoy de página, en la legislatura, ayer a la tarde, mucha gente que tenía carteles que decían ningún aborto debe ser punible. O sea, es el derecho de una mujer a decidir qué pasa con su cuerpo, ¿no? Así es. Es un debate muy largo. Tenemos varias amigas que laburan mucho con esto y que en algún momento podemos invitar a alguna de ellas para que venga a charlar con nosotros y a contarnos todas esas cosas. Yo creo que lo deberíamos hacer, Andrea, bueno, porque este es un tema sobre el que no hay claridad, no, y hay mucha opinión en contra del pensamiento común, del pensamiento muy religioso, digamos, y creo que es un tema que hay que discutirlo. Sí, inclusive recordemos que, por ejemplo, Cristina no está a favor del aborto. Ajá. Y me acuerdo que cuando Dilma Rousseff empezó a sonar como candidata a suceder a Lula, una de las acusaciones de la oposición del Partido de los Trabajadores es que ella era abortista, sí, ¿no? Sí, es sí, como sí, es una mala palabra, como que claro, Dilma pues, era abortista, que Dilma tuvo que salir a decir que no lo era, claro, también, ¿no? Entonces estamos hablando de dos presidentas, mujeres, con mucha fuerza, con muchas buenas ideas y con que han propiciado en sus gobiernos muchas leyes que tienen que ver con la igualdad de derechos. Pero, sin embargo, este derecho al aborto todavía no han podido superarlo ellas, superar esas trabas que tienen ellas consigo mismo, ¿no? Así es. Bueno, próximo tema. Después próximo tenemos un tema, llamado telefónico, pero después. En la segunda hora lo hacemos, lo podemos anunciar igual. Cerrando. Lo podemos anunciar igual. ¿O ya está hablada la persona? Sí. Bueno, perfecto. Después llamamos. Bueno, esto otro me llamó tema, mucho la atención. Me encantó también. El tema de los chinos que vienen. Me encantan los chinos que vienen también a cooperar con la energía atómica, pero ahí hay que comprarles todo lo que ellos venden. Bueno, no, bueno, hay una exigencia por parte del gobierno argentino que por lo menos el 60% de la inversión que se haga en energía nuclear sean con productos argentinos. O sea que hay una negociación y tampoco Argentina tiene para el 100%, digamos. Uh-huh. Ahora, a raíz de eso, de todo lo que se está publicando sobre China, yo me marqué unas apostillas, una situación muy simpática que ocurre chinitas con China. Porque ahí son dos temas grandes con China. Una es la energía nuclear y otra es la energía hidráulica. O sea que hay dos represas o una represa importante que se va a hacer en la zona sur y que China quiere participar. Para lo cual se va a llamar a una licitación donde van a participar dos empresas chinas, una empresa rusa y seguramente otras empresas de otros países. No está resuelto todavía, pero el gobierno está decidido a hacer lo más rápidamente posible. Incluso quieren que en el mes de diciembre se cierre el ingreso de las personas, de las empresas oferentes, cosa que están asombrados porque es muy poco tiempo, son 2-3 meses para hacer la propuesta completa de una represa hidroeléctrica, digamos. Los chinos protestaron por eso y debido les dijo, le ponemos gente para ayudarlos a hacerlo. O sea que necesitamos que se cierre en diciembre. Y necesitamos que ganen los chinos. Bueno, y ahora es todo muy simpático, porque yo escuché a periodistas que fueron con la delegación, con debido, y uno fue a un supermercado, por ejemplo, chino. Chino, en y China. Sí, en China. Entonces, bueno, el tipo averiguó cuánto ganan los chinos en general. Entonces, 2,000 yuanes. Dijo, ¿cuánto el yuan hizo? No, 2,000 pesos. Estamos 1-1, casi. Ah, mira. Un poquitito menos, pero para el cálculo, 1-1. Entonces, el tipo, el que gana ya 2,000 yuanes, es uno que gana acá 2,000 pesos. O sea que el sueldo es más o menos, el sueldo mínimo de allá, es más o menos parecido como el de acá. Pero la diferencia es que los precios son mucho más baratos allá. Y porque son los dueños de todo. Claro, o sea que los 2,000 yuanes le alcanza al tipo. Y le llora. A nosotros los 2,000 no nos alcanza, no, seguramente. No. Entonces me interesó eso. Entonces acá hay unas apostillas también interesantes de lo que pasa en China. Así que vamos chinitas, a leerle. Vamos a leer chinitas. La apertura económica que China encaró desde la década del 70 no implicó que Mao, el líder de la revolución comunista, sea desplazado en términos simbólicos. Un enorme retrato suyo es la bienvenida a la ciudad prohibida, la antigua residencia de las dinastías Ming y Qing. Mao mira a la plaza Tiananmen, donde el gobierno ya está organizando el festejo por un nuevo aniversario de la Revolución del 49 para el próximo lunes. Al costado de la plaza, que en realidad es una enorme explanada despojada y solo adornada con un jarrón gigante con flores y dos pantallas de LED insertas en un muro de piedra, se ubica el imponente edificio de la Asamblea Popular. Y del otro lado, el Museo Nacional de China. El mausoleo de Mao está enfrente a la ciudad prohibida en el otro extremo de la plaza. Miles de turistas, especialmente de origen asiático, se agolpan para sacar fotos al retrato del líder y para entrar al memorial. Otra chinita. China no es el típico lugar donde la pregunta del lugar donde uno vive y la respuesta es Maradona o ahora Messi. O sea, cuando uno dice argentino, China, todo el mundo Maradona, dice sí, Maradona. En sí. China no. Ajá. El fútbol no es un deporte popular, algo que se reflejó en los intentos de un vendedor del Tour por la Gran Muralla por recordar el nombre del 10, uno que ahora es entrenador, medio gordito, dijo, mientras trataba de hurgar en su memoria al chino en un inglés trabajado para el turismo. Con una pequeña ayuda recordó al Diego, luego a la Pulga y se despachó con una sorpresa. Luis Scola también es argentino, dice. Eso le dijo el chino. Claro. Sí. El basquetbolista compartió equipo en Houston Rockets con el famoso jugador chino Xiao Ming. Ahora hay un famoso jugador chino que juega en la NBA, entonces por eso es conocido Luis. Mirá vos, Luis Scola, increíble, ¿eh? Sí. las casualidades. El sistema político en China sigue siendo, como en los tiempos de Mao, el partido único. No hay elecciones, aunque hay unos 7 partidos minoritarios con representación en el Parlamento chino. El órgano decisorio más relevante es la Asamblea Popular, con 3.200 representantes de todo el país. Se reúne 2 veces al año y elige cada 4 años al presidente. Hay un consejo consultivo que mantiene encuentros frecuentes como si fuera el Congreso Nacional. El Estado chino controla la transmisión de contenidos a través de las redes sociales. Por eso no existe en ese país ni Facebook ni Twitter. Cuando se introduce la dirección de esas páginas, el explorador advierte que el sitio no es encontrado. Usted, si se consigue una novia china, no va a poder chatear por Facebook. Así que, cierto, no. Sí, me tengo que inventar algo. Claro, hay que buscar otra cosa. Bueno, última. El cangrejo es una tradición culinaria china. Mire usted el cangrejo. No sabía yo. Pequeños locales a la calle tienen varias peceras donde los alimentan. Espero que sea culinaria nada más, ¿sí? El cangrejo es el que anda hacia atrás, ¿sí? Sí, ese mismo. Los supermercados también ofrecen el producto fresco. Vio que hay muchos países que se hacen lo fino y venden el bicho ahí vivo y sí, usted lo elige y sí, después se lo come. ¿Qué? Los cangrejos están atados con un piolín, lo que impide que se puedan mover con facilidad, aunque el pequeño estímulo los hace reaccionar. Además, el viaje desde el mar hasta la góndola los deja bastante tumbados, por lo que casi ni se perciben los signos de vida y es fácil confundirlos con otros que sí están muertos. Eso sí, el cangrejo vivo vale más. Mira vos, cangrejo no vivo, comen, sí, el cangrejo. Sí. Bueno, los chinos siguen siendo un enigma para nosotros, para la mayoría del mundo, porque es uno de los países que progresó enormemente y tienen un gobierno que se declara comunista, muchos dicen que no lo son. Hay toda una gran polémica al respecto que no podemos resolverlo en tan pocos minutos nosotros. Así que este es un tema, digamos, permanente de polémica y discusión. Y vamos a un tema musical y después a la tanda de la primera hora del programa. ¿De dónde sos? Quedan por vos. Siempre creer ser un as. Salir sin ver más.

que se formó y en el a los 35 años de del hecho de la dictadura militar, querían rendirle un homenaje a los compañeros detenidos desaparecidos y nos convocaron a Marta y a mí para realizar un proyecto de monumento. Así empezó, digamos, la historia, ¿no? Sí, Después se conformó la comisión, se hizo un festival, un primer festival donde se sacaron los fondos para desarrollar los primeros modelos. La gente empezó a militar en distintas organizaciones, empezó a vaciar un poco la comisión, pero bueno, a los ponchazos y con gente que iba y venía, llegamos hasta el jueves pasado, donde se inauguró la primera parte del monumento. Bueno, y además es un monumento colaborativo, porque estuvo los moldes estuvieron en varias escuelas y organizaciones sociales y políticas, y bueno, la gente participaba en la construcción de estos bloques, ¿no? Exactamente, cuando pensamos digamos en el monumento lo pensamos y lo ideamos de esta forma, ¿no? Para que digamos que sea una construcción colectiva, que la memoria es una construcción que realizamos entre todos, y bueno, de esa manera mantener viva, sobre todo nos interesa mucho el trabajo en las escuelas, ¿no? Claro. Que es donde más a lo que más apuntamos, porque el resto de la gente en las escuelas secundarias por ahí se trabaja también, pero bueno, apuntamos más a las escuelas, que es donde más me parece que hay que mantener viva la memoria, ¿no? ¿La concepción y el diseño de la obra es tuyo? Sí, o sea, nosotros pensamos hicimos un paralelo entre finales de 1860 y la dictadura militar. Nosotros vimos, digamos, a través de la historia, que en la década de 1860, hacia fines de 1860, se crea la institución Ejército Argentino, se crea el diario La Nación y se agrupan la oligarquía en la sociedad rural. Este hecho, digamos, es fundante del sistema político que imperó y trata de imperar, que es el agroexportador, ¿no? Claro. Una Argentina para muy pocas personas. Uh-huh. Siempre, digamos, el ejército, que fue el brazo armado, fue utilizado en los momentos que hubo disputa en una vez tomado el territorio, el mal llamado desierto, iban por los otros territorios, el territorio de las fábricas, el de las calles, ¿no? Y en determinados hechos históricos aparece el ejército fusilando, como en la Patagonia Rebelde, la Forestal, en la Plaza Lorea, los bombardeos del 55, los fusilamientos de Trelew, algunas desapariciones también que realizó, ¿no? Pero, digamos, donde vuelve a repetirse la apropiación y desaparición y exterminio, es de vuelta en el 70, ¿no? Su órgano de propaganda, el diario La Nación, apropiándose de papel prensa, el ejército exterminando y apropiándose de la identidad de muchos compañeros, desapareciendo, digamos, a estos compañeros que luchaban en las fábricas, o sea, el territorio que por el que ellos iban eran las fábricas, la calle, las escuelas y las universidades, ¿no? O sea, la mayor cantidad de desaparecidos está en esos lugares, claro, ¿no? Y bueno, el paralelo hacemos así, y es por eso que, digamos, la estética del monumento tiene nos inspiramos en algunas esculturas precolombinas y la concepción de ser por encastre y ensamble, asemeja a las pircas y a las construcciones que tenían los pueblos que llegaron a la arquitectura, los pueblos originarios que llegaron a la arquitectura, que ellos también fueron desaparecidos y se apropió sus identidades, ¿no? O sea, muchos, San Martín, Cruz, qué sé yo, son hijos de pueblos originarios y desapareció su origen, su apellido originario, ¿no? Claro. Y son hombres y mujeres. Hombres y mujeres, sí. Es una figura de hombre y una de mujer. Uh-huh. Y el ensamble, digamos, permite que de tanto en tanto haya un vacío que representa la figura de un hombre y una mujer. Y bueno, esos son los compañeros que están ausentes, ¿no? En el de una mujer pusimos en el vientre un bebé que representa a las apropiaciones que hubo y que todavía no recobraron su identidad. Uh-huh. Ajá. Y la escultura, digamos, es un arco que hacia el frente es la sociedad que avanza en el presente, digamos, ¿no? O está situada, parada en el presente. Tiene dos caras, digamos. Esa es una de las caras. La otra cara es el como que estamos parados en el presente pero mirando también hacia el pasado, reivindicando también como la cosmovisión de algunos pueblos como el aymara, que está parado en el presente y mirando hacia el pasado porque el futuro se desconoce, de espaldas al futuro porque es lo que desconocemos, ¿no? Claro. Muy bien, qué interesante. Tiene grandes rasgos es en las cosas que pensamos, digamos, para realizar la estética y la construcción. Es impresionante. ¿Tiene iluminación nocturna? Mira, Vladimir, iban a hacer girar los hay unos faros ahí que son propios de la plazoleta, que quedaron que los iban a girar hacia el emplazamiento de la escultura. No sé si eso lo han hecho, porque el otro día nos retiramos, viste, todavía había luz de día y la verdad que estábamos tan cansados que no nos fijamos. No se dieron cuenta de eso. Y no he pasado, viste. Pero habíamos quedado que sí, que iba a girar esos focos hacia el centro de la plazoleta, esa parte de la plazoleta, mejor dicho, donde está la escultura, ¿no? Vamos a pasar nosotros. De noche, y te vamos a avisar. ¿Están reunidos hoy tratando de armarla? Sí, justamente hicimos una convocatoria para evaluar, digamos, todo lo digamos, de estos 6 años hasta la fiesta, y bueno, y evaluar también la fiesta, la inauguración, que bueno, que hubo cosas que por ahí salieron medias desordenadas, ¿viste? Y bueno, tenemos que hacer una evaluación, de todo eso, ¿no? Sí. Bueno, ¿sabés la cantidad de figuras que hay? ¿Qué cantidad de figuras hay? Esta primera parte tiene 42. 42. Y están encadenadas por una columna que las rodea de costado, como si fuera un arco de fútbol, ¿no? Dos parantes y un travesaño. Ajá. Que las rodea y las contiene. Y las figuras están ensambladas entre sí por encastres. Claro, claro. Se nota, sí. O sea, y pesan 50 kilos cada bloque, eso no se mueve más, ¿viste? No, acá estamos viendo una foto, porque yo tengo una foto en el Facebook, así que estamos acá mirando la compu, está en primer plano, así que acá hablamos. Está bien, los que puedan subir fotos al Facebook le agradecemos, porque algunas sacamos, pero bueno, no pudimos abarcar todo lo... Está bien. Toda la lo que fue el evento, sí. El homenaje, digamos, sí, ¿no? Sí. ¿Cuántas faltan más o menos? ¿Faltan dos arcos más? La idea es hacer una más atrás de esa, iría otro arco, y esa quedaría conformado una parte del monumento. Ajá. Y el monumento, bueno, la idea es seguirlo en el tiempo, por esto que hablamos de la construcción de la historia, o sea, seguir construyéndolo en la medida que nos dan las posibilidades de cargarlo en escuelas, en organizaciones sociales, ir inaugurando a medida que se van terminando... los bloques, ¿no? Sí, también es una realidad el tema de los recursos, tanto humanos como económicos, ¿no? Porque todo esto que estamos viendo requiere de materiales para la construcción y de un gran esfuerzo, sobre todo de parte de Marta y tuyo, que van a las escuelas, van a las organizaciones, les enseñan cómo hacerlos, después los van a buscar y después... Claro, ahora queremos, digamos, estamos viendo a ver cómo modificar para tampoco que dependa tanto de dos o tres personas nada más, sino que puedan ser, por ahí trasladarlo a una organización en un barrio, que la organización haga su evocación y su trabajo con los compañeros detenidos desaparecidos, ver si se puede hacer algún tipo de material como para que puedan contar las organizaciones y realizar el trabajo, un poco más dejarlo en manos de lo comunitario, digamos, ¿no? Claro, está bien. Que hablábamos al principio. Está bien, perfecto. Y están reunidos en lo que es hoy el taller de los Ibarra, ¿no? Pero era la casa de Neruda, ¿no? Exactamente. Es una historia paralela, pero... Otra historia hermosa, hermosa para contar. Y tenemos que estar ahí. Sí. Tenemos que ir a visitarlo. Sí, cómo no. Estamos invitados, pero nosotros no vamos. ¿Qué quiere que le diga? Y bueno, la próxima reunión. Bueno, venir. Dale, vamos a la próxima reunión. Bueno, Pablo, un gran saludo, un beso enorme, grande, a Marta. Gracias por siempre estar. Muchas gracias. Y Vladimir, Andrea, un gran abrazo. Grande de todos acá. Un beso. Chao. Nos vemos. Bueno, hablábamos con Pablo Ibarra, uno de los escultores, como él nos decía, uno de los que ha llevado adelante este enorme proyecto que se ha concretado la primera etapa en el día jueves, este jueves 27 de septiembre, ahí en la plazoleta esa que es medio redonda, ahí abajo del puente del acceso oeste sobre la calle Libertador, ¿no? Me quedaron algunas preguntas a mí para hacerle. Ajá, ¿cómo que? Por ahí vos sabés esto. Esto es todo con trabajo voluntario. Sí, claro. No hay un mango. De los participantes y también incluso de él. Sí, sí. O sea que él hizo la concepción de esta obra de arte, la concepción, el diseño, y no cobró absolutamente nada de nadie. No, o sea que yo nadie, sepa, no. Ayer, ni la municipalidad, no, ni el gobierno, no, claro. No hay quien le pague. No, no. En esta última etapa, por lo que yo sé, esto después confirmaremos con ellos, pero por lo que yo sé, hubo alguna guita de la municipalidad para los recursos. Esto que yo decía, los materiales, el cemento, ajá, la arena, alguna plata, no mucha. Pero ellos ahora están queriendo convertir esta Comisión por la Memoria en una asociación civil para ver si juntan algunos mangos y si juntan gente que, como decía Pablo, que pueda heredar de alguna manera este trabajo, porque es un enorme laburo. Encima tiene mucha perspectiva, porque como está diseñado, se puede enviar a otros. O sea, se puede proyectar para otros lugares. En otros lugares, claro, sí, exactamente. Sí, sí. Por otro lado, no hablamos recién con Pablo, pero yo quiero rescatar el enorme trabajo y el gran apoyo que ellos han recibido por parte de Miguel Fernández, que es el secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad de Moreno, pero que también es alguien que apoyo incondicional a donde quieran vamos, pero tampoco no hay un mango, o sea. Es importante. Sí, claro. Habría que difundirlo a nivel nacional esto. O sea, tenemos que hacer una campaña para que la televisión central, la televisión nacional, sí, venga a Moreno. Ya viene Canal 13, está en camino, Vladi, déjese joder. Cómpreme el pin, sale 5 pesos. Bueno, ¿y qué es Cuente, el pin? El pin es un dibujito del monumento, ¿sí? El monumento a los compañeros detenidos desaparecidos, y dice Moreno por la Memoria, y sale 5 pesos, y lo está vendiendo esta gente, no, justamente, problema. Igual ese es mío. Pero lo que quiero decir es que, bueno, están recaudando de esta pequeña manera, o sea, están, ajá, dando un pin a cambio de 5 pesos, digamos. Ajá. El otro día compramos bastantes en la plaza, pero igual con 5 pesos no se junta mucho, ¿no? No, claro. Pero bueno, sí. Nada, yo quiero contar que hace algunos años, en el 2009, estuvieron en la secundaria básica 35 de Corteja Arena trabajando con los bloques, y bueno, estuvo muy bueno porque los chicos, primero que laburaron con arena, cemento y todo esto que a veces los pibes no tienen mucho manejo de esa cosa, y segundo que participaron de un evento que, bueno, alguno de esos bloques está por ahí. Ajá, ¿sí? Y así en muchas escuelas, ¿no? La media 11. El otro día en la plaza había muchas escuelas. Uniformidad del color, incluso con tanta gente distinta que trabajó. Me parece que sí, que está más o menos uniforme, sí. Algunos están. ¿Cómo logran eso? Como menos acabados que otros. Por las proporciones. Supongo que sí, la proporción la pone Pablo. Pablo va a todos lados. Ese es el tema, que Pablo labura. La proporción de cemento, claro, de arena y de cal y de no sé qué cuerno, claro. Debe tener algunas piedras también. Hermosa la figura, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Voy a ir a sacarle más fotos. Bueno, vaya. Bueno, seguimos con el programa. Vamos con música. Soy lo que dejaron. Soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo. Mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano. El amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere. Con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva. Un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido. Soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de ti.

Chávez y Capriles, su oponente. Hay una gran cantidad hay una gran polarización que se nota en la prensa y en la prensa de derecha y en especial en la CNN de los Estados Unidos, que están totalmente jugados a la oposición a Venezuela y le están haciendo una gran campaña de desprestigio a Venezuela, a Chávez en particular. ¿Por qué todo esto? Es sumamente importante lo que ocurra en Venezuela. No es un paisito como, digamos, podría ocurrir o como ocurrió con Paraguay, que al realizarse el golpe militar, el golpe de Estado, mejor dicho, en Paraguay, echándolo al Hugo, con lo cual se pierde a uno de los presidentes que integraban un bloque progresista con los otros presidentes de tanto, digamos, de los países más grandes como Brasil, Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Uruguay, digamos, se desgajó esta primero el Mercosur y después prácticamente UNASUR también, digamos, comenzó a desgajarse con la pérdida del poder de uno de los presidentes, del presidente Lugo en Paraguay. ¿Por qué digo todo esto? Lo digo porque Venezuela es un país sumamente importante por lo que significa como potencia económica y lo que significa como potencia, si se quiere, ideológica, de lo que el mismo Chávez llama el socialismo del siglo XXI. Uno puede tener la opinión que quiera sobre Chávez, pueden tener alguna opinión incluso crítica de Chávez, como la tiene mucha gente que incluso se llama de izquierda. Sin embargo, le debemos reconocer que fue el primer político que comenzó a reivindicar la palabra socialismo, la palabra socialista, después de la caída del muro y después de la implosión en la Unión Soviética. Era mala palabra hablar de socialismo, comunismo, etcétera. Chávez comenzó a hablar del socialismo del siglo XXI, nunca lo definió, entre paréntesis, pero comenzó a hablar del socialismo del siglo XXI, que es como que fuera lo que él está persiguiendo. Entonces, por eso me parece sumamente importante lo que ocurra en Venezuela este domingo. Las encuestas le dan ganador a Chávez, aunque otras encuestas de otra gente está, digamos, informando que existe una paridad y que incluso en caso de que el triunfo sea muy grande por parte de Chávez, la oposición, más toda la prensa, va a comenzar a acusar de fraude en las elecciones en Venezuela. Como en todas las elecciones. Exactamente. Chávez es uno de los pocos presidentes con tantas elecciones a cuesta, digamos. Tiene 13 elecciones ya realizadas, 3 para presidente, esta sería la cuarta, creo. Una derrota, o sea que cuando todos hablaban que Chávez no iba a aceptar la derrota en una elección, no sé si fue no era una elección presidencial, sino que era una a diputados o a municipalidades o a gobernaciones. Chávez perdió por muy poco puntaje, pero perdió esa elección y aceptó el veredicto de las urnas, que igual que acá Kirchner, cuando perdió por el 2%, casi el 2% de los votos con de Narváez, esa elección, digamos, en la provincia de Buenos Aires. O sea, Chávez aceptó la derrota. Y ahora están diciendo que habría fraude si es que Chávez gana si gana por muchos votos, habría fraude. Y si gana por pocos votos, también habría fraude. O sea que la posibilidad de que se desarrolle una gran campaña en contra de Chávez y de Venezuela el domingo es cierta. UNASUR envió un montón de funcionarios,

contra el Real de Madrid, o sea, el clásico. El clásico. Ah, ¿cómo que se llama el club? Barcelona. Barcelona contra el Real de Madrid no se podría dar, digamos, si es que Barcelona, si es que Cataluña se hace independiente. Claro. Está genial eso, pero bueno, bromas aparte, es cierto lo que vimos, las imágenes, digamos, impresionantes que pasó la televisión por los acontecimientos en España. Una de las imágenes que nos recordaba Cristian, que está presente acá con nosotros, es que en el día de la marcha, que fue reprimida violentamente por la policía, con enfrentamientos, con palos, con mucho enfrentamiento, con sangre, que vimos directamente, era muy parecido a lo de nuestra Plaza de Mayo del 2001. Hay una imagen en donde aparece el dueño de un bar parado en la puerta de entrada, abriendo los brazos en cruz para impedir la entrada de la policía, diciendo como que todos los que habían pasado para refugiarse en el bar estaban bajo la custodia y bajo la defensa, digamos, de este dueño propietario del bar, que se hizo muy famoso con esta imagen. Entonces incluso lo tomaron, tomaron esa imagen, la sacaron y lo colocaron en el centro del famoso cuadro de Goya, los fusilamientos del 3 de mayo. Exactamente. Entonces yo no la vi, pero debe ser impresionante. Y bueno, esto está sin resolver todavía, digamos. Ahora, ¿qué pasa? Uno piensa, ¿hasta cuándo? ¿Qué puede ocurrir en Europa? ¿Hasta cuándo van a continuar? ¿Hasta cuándo van a continuar con su con esos enfrentamientos, digamos? Y hasta lo que pueda aguantar el pueblo y la población. O sea, hasta ese momento no tiene solución. Tanto Rajoy como los líderes de los otros países van a continuar aplicando las recetas del Fondo Monetario y las recetas del Banco Mundial y del Banco Euro, del Banco Alemán, del Banco Europeo, digamos, pero hasta que los pueblos, las poblaciones de esos países, hasta que los pueblos se cansen, hasta que los pueblos transformen esa pacíficas manifestaciones en rebeliones que pueden tener otro desencadenante, digamos. Y no son solo los desconocidos o pueblo común o estudiantes que están saliendo, como también en Chile vimos en estos días, en esta semana, sino hay una nota hoy que se publica hoy en Página 12 sobre la opinión nada menos que de Almodóvar, el director de cine, famoso director de cine español. Almodóvar contra Rajoy. El cineasta español Pedro Almodóvar arremetió ayer contra el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, por su reacción ante las protestas que comenzaron en Madrid el martes, en las inmediaciones del Congreso de los Diputados. Dijo Almodóvar: "Señor Rajoy, yo soy parte de la mayoría silenciosa que no se manifestó el 25S, pero le ruego que no tergiverse y mucho menos se apropie de mi silencio", escribió en un post publicado ayer. Almodóvar aludía así a las palabras de Rajoy en Nueva York durante una conferencia que pronunció el miércoles pasado mientras en Madrid se sucedían las protestas por la crisis económica. "A la mayoría de los españoles que no se manifiestan", dijo Rajoy, intentando demostrar que la imagen que recogía la prensa internacional no era la realidad de España, "que no estuviera físicamente en el Neptuno, la plaza cercana al Congreso de los Diputados, en la que los manifestantes fueron reprimidos por la policía, no significa que no me indigne ante las cargas policiales, la desmedida reacción de la delegada del gobierno, la manipulación por parte de la televisión estatal de las imágenes de lo ocurrido", señaló el director español. Almodóvar además lamentó que los gritos de la marea cercada y en ocasiones apaleada no han logrado hacer vibrar el tímpano de Rajoy. El cineasta también denunció la actuación policial en las protestas. El martes hubo 35 detenidos y 64 heridos y acusó de manipulación al gobierno español y a las autoridades de Madrid, también del gobernante Partido Popular. Almodóvar se ha venido manifestando en numerosas ocasiones en contra del brutal ajuste efectuado por el gobierno español a instancias de las instituciones financieras europeas. O sea, los intelectuales en España, la mayoría está en contra del plan de ajuste del gobierno de Rajoy. Sí, acá estaba buscando el mapa, estas son las regiones de España, ¿no? Cataluña está al noreste y bueno, nada, estaba pensando cuando alguna vez estudié geografía, el tema de España es que la parte central, donde se encuentra Madrid, Castilla, Extremadura, todo eso, es la parte dura, durísima, donde están las montañas esas espantosas y donde está piedra sobre piedra y la, no se produce casi central, nada, ¿sí? Claro, ajá. En la parte central. Entonces la parte norte, justamente la que es vecina de Francia, el País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, es la parte más rica, es la parte que comienzan las tierras fértiles y además donde están distribuidas la mayor cantidad de industrias pesqueras por estar cercanas al Cantábrico. Madrid está justo en el corazón de España, en el centro, o sea que no tiene entre la aridez que la rodea y que no está rodeada ni cerca de ningún mar, no tiene ningún tipo de riquezas. Entonces uno de los problemas del norte, que siempre se quiso independizar Cataluña, el País Vasco, Navarra, es justamente el tema de las riquezas, de los recursos naturales. La única riqueza que tenía España era América del Sur antes, ¿sí? América, toda. Toda América. Sí, claro. Desde la Florida y California hasta el sur, claro, pero la perdió hace rato. Igual pensaba, cuando usted hablaba de la supuesta independencia de Cataluña, acá, en América, hicieron falta mucho menos que 1,000,000 de personas para que nosotros lográramos nuestra independencia, ¿no? Por supuesto. Así sí. Que le podríamos 400 tirar. 400 personas. Un par de ideas, claro. ¿Cuántos eran en el Congreso de Tucumán? 400 personas en la Plaza de Mayo y esa vez. Y el Congreso de Tucumán también, re poca gente. 250. ¿Sí? Con máximo, sí. Bueno, qué sé yo. El grito de. Del cura Hidalgo, está el pobre cura Hidalgo con 40 indios pobres, así que le podríamos dar un par de consejos a los catalanes para que se independicen. Eso sí, Sabina ya no es más español, ojo. Ah, no. Ah, no sabía, ¿sí? Sí, ¿no? ¿No es de Barcelona? Ah, ¿sí? Ah. ¿No es de Barcelona? Bueno, habría que ver, corren sus riesgos, pero bueno. Bueno, vamos a la música. Sí. Y después seguimos hablando. Algunas cosas serias, otras pavadas. Sale un bote a sufrir. Es como Venecia sin ti. Tararara y tararara. Camalote va flotando, arrastrado sin poder nadar. We'll be right back. ya sin ti. ¿El éxito es la meta? Pienso que no. La meta es conseguir defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman. Continuamos en el observatorio. Como observatorio, tenemos la obligación, digamos, de analizar ¿Qué ocurre a nuestro alrededor? En este caso, nuestros telescopios se han dirigido hacia el tema de Chile y Bolivia. Hace mucho tiempo que empezó el problema bastante serio entre Chile, Bolivia, Perú. Es decir, tiene que ver con la guerra del Pacífico, con una guerra que se llamó también del guano, del salitre, como estoy leyendo acá en la Wikipedia, y que comenzó en 1879 y 1883. Hubo un enfrentamiento entre la República de Chile y la República de Bolivia y Perú. Bolivia, como saben, como resultado de todo esto, es que Bolivia perdió su salida al mar, que la tenía antes. Sí, tenía. Acá en la Wikipedia está el mapa, al principio está. Lo que pasa que después Chile se quedó con todo este territorio y fue a parar. Antes Chile y Perú no eran limítrofes. Y ahora son limítrofes. Y a partir de ese momento son limítrofes. Y Bolivia perdió su salida al mar. Bueno, y ahora, hoy se publica en Página 12 una nota sobre el tema que nos pareció interesante, por lo menos darla a conocer, compartir con ustedes, porque el tema es bastante serio y preocupante. Un reclamo que no tuvo salida en la ONU. Chile rechazó el pedido de Bolivia para recuperar el acceso perdido al Océano Pacífico. El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alfredo Moreno, rechazó categóricamente la petición de Bolivia que formulara a su país para obtener una salida al mar, alegando que no existen problemas limítrofes pendientes entre ambos estados, ya que los establecidos en el Tratado de 1904 son permanentes. Bolivia carece de un derecho para reclamar la salida soberana al mar. Este es un cara dura igual, le cuento. ¿No? Sí. El representante de Chile. Sí, claro. Sí, es de Piñera, obviamente. Obvio, sí. Chile ha cumplido cabalmente las obligaciones contraídas en el citado tratado, cuya renegociación pidió el presidente de Bolivia, Evo Morales, en su discurso el miércoles en el mismo foro. Moreno apuntó en este sentido que Morales se refirió a su demanda marítima reivindicatoria en términos que se apartan de las normas de la buena convivencia entre las naciones, y agregó que Chile no ha dejado de expresar a Bolivia su disposición al diálogo sobre la base del pleno derecho de los tratados vigentes, por lo que está en manos de Bolivia aceptar la invitación. El ministro señaló que su país permite el más amplio libre tránsito por su territorio a través de una infraestructura de óptima calidad, como lo reconocen los propios bolivianos. O sea que si quieren ir a la playa, vayan. Vayan por esta carretera. Claro, que yo les digo, pero no es su país, es mío. Bien. No mejoramos peaje. Asimismo, reafirmó que la Constitución boliviana, aprobada en el 2009, introdujo disposiciones que contravienen el marco del derecho internacional y que son, por lo tanto, inoponibles a su país. Me veo en la obligación de rechazar categóricamente el emplazamiento, las afirmaciones y los cargos formulados contra mi país, remarcó Moreno, quien recordó que su país ya presentó una respuesta a Morales ante la Asamblea General usando el derecho a réplica. En su discurso ante la 67 sesión de la Asamblea General, Morales había declarado que Chile no podía ignorar el derecho boliviano y prolongar el encierro geográfico impuesto a la fuerza, a la vez que solicitaba el acompañamiento de la comunidad internacional para poner fin al enclaustramiento de su país y reparar el daño histórico. El Tratado de Paz y Amistad de 1904 fijó la soberanía chilena sobre los territorios de Bolivia, que ésta perdió en la Guerra del Pacífico entre el 79 y el 84. Eso supuso la pérdida del acceso al mar, un asunto que ha dificultado desde entonces los vínculos entre ambos países, que no tienen relaciones bilaterales a nivel de embajadores desde el 78. Qué bárbaro. Ajá. En la última asamblea de la OEA, celebrada en junio de este año en la ciudad boliviana de Cochabamba, Bolivia pidió a Chile renegociar el tratado y reiteró su intención de presentar una demanda ante el Tribunal de La Haya. Además de rechazar el pedido de Bolivia, Moreno defendió el libre comercio y la apertura de los mercados para superar la crisis económica y criticó el proteccionismo. El proteccionismo lleva a proteger la industria ineficiente y a entregar a los ciudadanos productos de mala calidad y más caros. Disminuye la productividad, elimina la competencia y el emprendimiento e impide el verdadero desarrollo, dijo Moreno. Un neoliberal. Sí. Frente a ello, el ministro recetó una mayor apertura y una libertad para el comercio. Encima que no le devuelven el pedazo de tierra, este se cree con derecho a decirle a Evo lo que tiene que hacer económicamente. Bueno, esta política, a pesar de las dificultades externas, nos ha permitido aumentar la tasa de crecimiento a un ritmo del 6% en los últimos 2 años, alcanzar un ingreso per cápita que es el más alto de la región, reducir las cifras del desempleo y de la pobreza, enumeró Moreno. Y sí, claro. Bueno, así que ¿cuándo se puede resolver el tema este? El día que los incas estén en el poder en ambos países, ¿sí? Pero no hay incas. En que los mapuches estén en Chile y los quechuas en Bolivia, ¿sí? Claro. O los aymarás o los quechuas en Bolivia, que ya están prácticamente con Evo Morales, ¿sí? O sea que falta que los mapuches estén en el poder en Chile. O sea que falta bastante, ¿sí? Claro, estoy viendo acá la Wikipedia, ¿no? Y Chile tomó posesión de un gran territorio, una importante extensión territorial y además de enormes depósitos salitreros, guaneros y cupríferos, o sea, de cobre, salitre y guano, ¿no? Estos fueron adquiridos mayoritariamente por los capitales británicos por medio de la compra de bonos desvalorizados emitidos antes del conflicto por Perú y adquiridos a bajos precios con préstamos de los bancos chilenos, que los hacían dueños de la salitrera. Obviamente, en todas las guerras de América Latina, digamos, siempre hay o Estados Unidos o Inglaterra en el medio del lío y siempre es acantajada, ¿no? Y además, por supuesto, ¿quién fue el árbitro del tratado de 1904 entre Chile, Perú y Bolivia? Estados Unidos, ¿no? Estas maravillas de la diplomacia moderna que nos permiten siempre quedar en la peor parte del tema, ¿no? Bueno, estamos llegando al final del programa de hoy, el Observatorio. En esta segunda hora charlamos con Pablo, uno de los escultores del monumento a los compañeros detenidos desaparecidos, y además estuvimos compartiendo con ustedes algunas otras cosas. Vamos a un tema musical y después vamos cerrando. Solamente puede ser libre en esta tierra, en este instante. Y soy feliz porque soy gigante. Amo una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo, pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muelo y rehago habitando el tiempo, como le cuadra un hombre despierto. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Bueno, nos despedimos así con Silvio Rodríguez. Hasta el próximo sábado. Muchas gracias.